nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos puede ayudarnos a pasar la tormenta, un día a la vez. En los días más oscuros hay esperanza. Alcohólicos Anónimos. Si el alcohol se ha convertido en un problema en su vida, búsquenos en la guía de teléfonos o visite aa.org. Alcohólicos Anónimos. Podemos ayudar. Creía que un trago solucionaría mágicamente todos mis problemas. Creía que me ayudaría a encajar. Creía que solo me estaba hiriendo a mí misma. Si el alcohol ha perdido su encanto para ti y no puedes parar de beber. Me puse en acción y mi vida ha cambiado. Ahora tengo amigos que me aceptan por quien soy. Dejé de lastimar a mis seres queridos. Pueden encontrarnos en la guía de teléfonos, el periódico local o en el internet en aa.org. Alcohólicos Anónimos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estamos aquí con miembros de AA en su programa Alcohólicos Anónimos en una estación de radio comunitaria local, Radio Santa Ana. Gracias. Nosotros somos miembros de Alcohólicos Anónimos y estamos aquí para colaborar en la información al público, a quienes estén interesados en saber lo que es Alcohólicos Anónimos. Y ya tenemos a la compañera. Solo presento, yo también soy miembro. Hola, yo soy también de Alcohólicos Anónimos y también pues sabemos mujeres. Sí, muy buenas noches. Yo también pertenezco a la organización de Alcohólicos Anónimos y estamos esta noche aquí para compartir un poco de nuestra experiencia dentro de este programa. ¿Qué es el programa de AA? Sí, gracias. Muy buena pregunta. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. ¿Cómo puede ser una persona miembro de este programa de AA? Sí. Es una de las preguntas muy comunes cuando alguien se acerca a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Una de las preguntas es, ¿cuánto cuesta el programa? ¿Cuál es el costo del programa de Alcohólicos Anónimos? Y el programa de AA en realidad no tiene ningún costo. No le pide a sus miembros ningún requisito más que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Por lo tanto, cualquier persona que crea que esto tiene algún costo, pues le hacemos saber de que esto es gratuito. ¿Cuál es un funcionamiento de que se mantienen con sus propias contribuciones? Sí, miren, nosotros ya cuando estamos dentro de la comunidad, cada uno de nosotros pertenece a un grupo diferente y todas las noches en nuestras reuniones pasamos una canastita, más o menos algo así como lo hacen en las iglesias. Esta canasta es para que nosotros mismos paguemos nuestros gastos, como es la renta, la luz, lo que se consume ahí, el café, el agua, a veces hay sodas, agüitas frías y todo eso viene de parte de los miembros de la comunidad. Nosotros no vamos a ir a ninguna organización a pedirles dinero para que nos apoyen con esto. Y Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Y no desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es únicamente el de mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. ¿Cómo se maneja esto? Si no es una secta, entonces, ¿qué es? Sí, nuevamente, muy buena pregunta. El programa de Alcohólicos Anónimos es un programa meramente espiritual, de aspecto espiritual. Y no con esto queremos decir que somos de alguna religión. Lo decimos en el aspecto espiritual, como lo platicábamos al principio, no hay ningún costo. Esto lo hacemos de una forma gratuita. Para nosotros mantenernos nosotros mismos, ayudando a los demás. Ahí es donde más que todo radica lo que es la espiritualidad. Compartir con las personas que tienen problemas con el alcohol y ayudar a que se a que consigan el estado de sobriedad sin costo alguno. De esa manera nosotros nos sentimos bien, poder ayudar a los demás. Pero lo que respecta a Dios, muchas personas tienen ese prejuicio. En Alcohólicos Anónimos no se les obliga a creer en ningún Dios. Les respetamos su religión, les respetamos sus inclinaciones, tendencias o lo que sea. No, eso para nosotros brilla por su ausencia. Tanto la etnia, la religión, países de donde sean, no es importante para nosotros eso. Simple y sencillamente queremos que esta persona consiga un estado de sobriedad como nosotros lo hemos conseguido. Es ahí donde nosotros vemos la espiritualidad, sin hacer personalidades ni distinciones entre sexos, razas, religiones, ni nada de eso. Cuando dicen distinciones entre sexo, entonces cualquier persona que puede, que es homosexual, lesbiana, de cual transgénero, ¿entran en el programa? Sí, cualquier persona. Y ahorita en la actualidad el organismo está... Por cierto, qué buena la pregunta, porque ahorita las oficinas centrales de AA están formulando un folleto nuevo para personas gays, lesbianas, transexuales o disconformes con su género. Se les está imprimiendo un folleto de información. O sea que el Alcohólicos Anónimos tiene un carácter inclusivo. No nos importa quién sea, solo queremos que tenga la oportunidad de alcanzar el estado de sobriedad. Si alguien de ustedes puede compartir la manera en cómo les ha servido personalmente este programa de AA. Claro que sí. Sí, una vez más, muchas gracias. Efectivamente, mira, yo, como todos nosotros, ¿verdad?, hemos padecido de esta enfermedad. Y Yo estuve tomando por mucho tiempo hasta que pues desgraciadamente me agarraron manejando tomado y obviamente tuve que ir a la cárcel, tuve que estar frente a un juez y él me recomendó un programa de alcoholismo y obviamente en este programa me mandaron a tomar unas juntas de Alcohólicos Anónimos y esto pues a mí me agradó bastante desde el momento en que yo llegué, desde el momento en que comencé a quedarme, porque me di cuenta que mi vida estaba cambiando y estaba cambiando para bien. Y obviamente al cambiar mi vida, pues también estaba cambiando la vida de mis seres queridos, porque pues efectivamente ya no los mantenía bajo la zozobra de que no llegaba, que ya era muy noche, ¿verdad? Y pues que andaba tomando ellos, porque ellos lo sabían, ¿verdad? Entonces, al momento que yo llego a Alcohólicos Anónimos, mi vida comienza a cambiar y para bien, ¿verdad? Entonces el programa pues fue entrando poco a poco en mí, ¿verdad? Y hoy en día pues ha pasado algún tiempo y obviamente estoy muy agradecido con el programa porque me sacó de la vida que estaba llevando y pues a mí me ha funcionado, ¿verdad? Me ha funcionado, repito, porque ha cambiado mi manera de vivir y la manera de vivir de mi familia. El programa está comprobado que funciona, ¿verdad? Porque acabamos de arribar a 80 años de vida y hay un promedio de cerca de 2 millones de alcohólicos recuperados. Entonces, si son 80 años y ha seguido funcionando, obviamente quiere decir que el programa funciona para la persona que lo quiere. Pues antes de llegar a esa pregunta de cómo comenzó AA, vamos a una breve pausa, vamos a escuchar una canción y ahorita regresamos. Pues antes de llegar a esa pregunta de cómo comenzó AA, tenemos aquí a una compañera del grupo de AA. ¿Cuál fue la impresión que se llevó en cuanto llegó al grupo de AA y qué mensaje le daría a las mujeres? Sí, buenas tardes. Yo también soy miembro de AA y pues para mí fue como un poquito difícil aceptar que era alcohólica, más porque cuando yo llegué a una sala de AA, pues vi mucho hombre y pues los perjuicios que traíamos de que como una mujer va a ser alcohólica. Yo era de las personas que pues no, nuestra cultura que nos dio mi mamá, pues yo no aceptaba que era alcohólica. Transcurso, cuando yo entro a una sala de AA, va pasando el tiempo, escucho los compañeros, me recibieron muy bien y todavía me resistía a creer que yo era alcohólica. Va pasando el tiempo, me empezó a gustar porque me trataron muy bien y de ahí pues me di cuenta que era alcohólica. Acepté mi enfermedad y gracias a AA tengo una bonita relación con mis hijos. Me he llevado muy bien. Yo trato de, cuando llegan mujeres, tratar de poderlas ayudar, de que haya un aceptamiento sobre el alcoholismo que a veces tenemos, que a veces por el qué dirán, no aceptamos que somos alcohólicas. Yo le doy gracias a Dios que conocí Alcohólicos Anónimos. Me he sentido muy contenta, me he sentido muy diferente y pues también habemos mujeres que tenemos que entender que es una enfermedad el alcoholismo. Gracias. ¿Cómo le harías tú la invitación a mujeres que siguen tomando? Que pues que se analicen, porque yo también, así como cuando yo llegué por primera vez, me dieron un folleto donde hay 12 preguntas, donde ahí te dicen, tú las lees y si de esas 12 preguntas hay 3 que dice sí, pues creo que tienes un problema, ¿verdad? Y pues yo cuando llega alguna nueva, yo trato de darles mi número de teléfono para poder hablar con ellas, hacerles entender que pues tenemos un problema, ¿verdad? Como a mí me lo hicieron entender y ver. Y pues así es como a mí me ha ayudado poder ayudar a otras alcohólicas o a otras personas a aceptar que es una enfermedad el alcoholismo. Pues hay personas que se rehúsan a querer aceptar que tienen un problema con el alcohol. Pierden familias, pierden trabajos, pierden su negocio, ¿no? Incluso pues están siendo mandados por las cortes a los grupos de AA y aún así no se dan cuenta de que tienen un problema con el alcoholismo. Bueno, pues ahora sí nos gustaría saber cómo comenzó AA. Sí, mira, este movimiento, como lo dijo anteriormente mi compañero, pues tiene 80 años de estar a la disposición de las personas que tienen problemas con su manera de beber. Esto inicia ya por un 10 de junio de 1935. Empezó en Akron, Ohio, como resultado de un encuentro entre un bien conocido cirujano de esta ciudad de Akron y un agente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Se sabe que los dos eran graves casos de alcoholismo e iban a convertirse pues en los cofundadores de la comunidad. Ambos habían perdido casi todo, estaban en una etapa de alcoholismo grave, demasiado grave, valga la redundancia, y a través de una reunión que tuvieron, de una plática que tuvieron, pudieron darse cuenta de que tenían un problema y que podían superarlo a través de contarse entre ellos lo peor que estaba sucediendo o lo que les había hecho el alcoholismo. Claro, uno de ellos ya había asistido a unos grupos que existían en ese entonces, que era un movimiento religioso. Ay, los grupos Oxford, claro. Él tenía aproximadamente, ¿qué serían? si mal no recuerdo, tenía 6 meses de haber dejado la bebida en estos grupos, pero por cuestiones que no le parecían, él decidió empezar el trabajo por su cuenta de diferente manera como lo hacían los grupos religiosos. Y en la plática que tuvo con este doctor en 1935, ahí es como inicia el primer prospecto, el primer miembro que se mantuvo sobrio fue el Dr. Bob. Es por eso que se atribuye el nacimiento de AA en 1935 a través de esta conversación entre el bien conocido Bolsa de Valores Bill y el Dr. Bob. ¿Cuentan con literatura? Sí, nosotros contamos con literatura, efectivamente, ¿verdad? Tenemos un libro azul, ¿verdad?, que fue el primero que se imprimió. Y tenemos otro libro que es donde vienen incluidos los 12 pasos, porque es así como funciona nuestro programa, ¿verdad?, que está basado en 12 pasos para la recuperación del individuo, ¿verdad? Y posteriormente comenzaron a salir otros libros, ¿verdad? La oficina central en Nueva York se dio cuenta de las necesidades de la comunidad y han comenzado a salir otros libros. Pero sí, efectivamente, todo eso, cuando la persona llegue al grupo, se va a ir dando cuenta poco a poco, ¿verdad? Obviamente, cuando lleguen por primera vez, nosotros les vamos a regalar un folleto al grupo donde lleguen, ¿verdad? Porque aquí en el área sur del condado tenemos 25 grupos actualmente, ¿verdad? Para el lado norte, hay otros 25 grupos, ¿verdad? Y ¿cómo está dividido nuestro, para este efecto? El Freeway 22 es el que divide, ¿verdad? A la ciudad de Anaheim, por aquel lado, le llamamos el área norte. Pero en cualquier grupo donde ellos se arrimen, ¿verdad? Es lo mismo, le van a regalar un folletito. Y tal vez le den un libro, ¿verdad? Que es el libro de los pasos, para que se vaya adentrando dentro de este programa y se vaya dando cuenta cómo funciona realmente este programa. Gracias. Cuando dice el libro de los pasos, ¿a qué te refieres? Es un libro es en lo que consta nuestro programa de recuperación. Son 12 pasos que son sugeridos a seguirlo para que el individuo vaya, por ejemplo, el primero, ¿verdad?, que es, se habla de una aceptación, porque si el individuo tiene problemas pero no lo acepta, es imposible que pueda comenzar su recuperación. Entonces se sugiere, ¿verdad?, que dé su primer paso y que diga sí. ¿Verdad? Si quiere decir su nombre, dice: me llamo fulano y soy alcohólico, tengo el problema con la bebida y necesito la ayuda, ¿verdad? Porque así funciona nuestro programa, ¿verdad? Un alcohólico ayudando a otro, ¿verdad? Y todos esos pasos están seguiditos ahí en el libro y se va dando un seguimiento, ¿verdad? Gracias. ¿Cuentan ustedes con gente especializada, psicólogos que ayudan a los miembros? El programa de Alcohólicos Anónimos es sencillo. Prácticamente es un programa de personas que donde no tenemos a ningún profesional. Esto no es de tipo profesional. Podemos colaborar con jueces, doctores, enfermeros, psiquiatras, psicólogos. Colaboramos con cualquier organismo, pero nuestro programa no tiene nada de profesional. E incluso nuestros miembros, simple y sencillamente, somos personas que tenemos o hemos tenido problemas con el alcoholismo. No se nos caracteriza o no se nos da la oportunidad de pertenecer a un grupo por una profesión. Dentro de Alcohólicos Anónimos sabemos que hay doctores, hay sacerdotes, hay médicos, hay todo tipo de personas. Pero dentro de una sala de Alcohólicos Anónimos, todos somos alcohólicos. No hay profesionales. Ahí tienes en tus manos un libro de 12 pasos. ¿Cómo puede conseguir las personas literatura? Sí, tenemos una oficina que le llamamos las oficinas de intergrupo, intergrupales. Ahí hay alguna cantidad de literatura disponible a la venta. Y también podría ser gratuita en un grupo, algún miembro que llegue a Alcohólicos Anónimos y no tiene cómo comprar un libro y está interesado en un libro, cualquiera de los miembros le da un libro de los 12 pasos. Como decía mi compañero, es el libro básico, por decir así, en el cual nos vamos guiando en la práctica de los 12 pasos, que es lo que consiste en la recuperación, en la práctica de 12 pasos. Son 12 los pasos que tenemos que practicar para encontrar la recuperación. ¿Cómo las personas se pueden comunicar con el grupo AA? Sí, tenemos a un teléfono que creo que aquí viene, lo trae la compañera. Sí, tenemos una oficina intergrupal donde te puedes comunicar al número 714-541-7225. 714-541-7225. ¿Y tienen alguna página web? Sí, hay una página web. Ahorita no traemos esta información completa de la página, pero posteriormente les daremos la página, la dirección donde está ubicada la oficina intergrupal, las oficinas centrales de Nueva York, la página del área, porque pues es un organismo bastante extenso, bastante grande, y sí hay muchas formas de buscar o de encontrar Alcohólicos Anónimos. Posteriormente nosotros les traeremos toda esa información. Ajá. ¿Quiénes pueden asistir al programa de AA? Sí, ya dijimos algo al respecto de la pertenencia, del requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos. Pero fíjate que muchas personas no alcohólicas dicen que como consecuencia de practicar estos pasos han podido enfrentarse a otras dificultades de la vida. Opinan que los 12 pasos pueden significar más que la sobriedad para los bebedores problema. Los consideran como un camino hacia una vida feliz y útil para muchas personas, sean o no sean alcohólicas. O sea, con esto nos está dando a entender que en las reuniones abiertas de hora y media de los grupos, cualquier persona puede asistir. Son reuniones abiertas al público, no importa su condición física, moral, etnia o religiosa. Cualquier persona puede asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, que pues son meramente reuniones de información para las personas que estén interesadas, y no precisamente tienen que ser personas alcohólicas, personas a veces con problemas emocionales o otro tipo de problemas pueden asistir a estas reuniones, y está dicho, pues está comprobado de que puede este programa ayudar a cualquier persona que quiera hacer uso de este programa, puede ayudarle. Este grupo de AA se abrió, se fundó hace más de 80 años, se han abierto muchos más grupos. ¿Ustedes saben algo sobre respecto a eso? Sí, como decíamos, nosotros tenemos una estructura. En nuestra estructura, la parte que nos corresponde a nosotros es la región del Pacífico. La región del Pacífico consta de 9 estados. Estos 9 estados están divididos en 15 áreas. Nosotros pertenecemos al área 9. Tenemos entendido por información de nuestra área que hay alrededor de 2,000 grupos en la parte del área 9 del medio sur de California. Esto viene siendo aproximadamente, si mal no recuerdo, los datos asciende aproximadamente a 60,000 alcohólicos solo en nuestra área, lo que es el área 9. De las otras áreas no tenemos toda la información porque trabajamos por áreas, pero en su totalidad, desde que Alcohólicos Anónimos nace hasta la fecha, hay arriba de 2 millones de personas en el mundo recuperadas, personas que ya no tienen problema con la bebida. Lo que se dice, sí, ¿verdad? Personas recuperadas, arriba de 2 millones de personas, con un aproximado de 180 países, diseminado el programa en 180 países. La traducción de nuestro libro básico, el libro azul del que mencionábamos anteriormente, traducido en 67 idiomas. Ahorita creo que ya se tradujo a unas lenguas indígenas también. Estaban en proceso. O sea, habían 67 traducciones a diferentes idiomas y en más de 180 países ahorita en el mundo. Más arriba de 2 millones de alcohólicos recuperados. Habiendo tantas personas ya recuperadas, ¿cómo puede una persona llegar y sin que le rompa su anonimato? ¿Cómo manejan eso? Sí, una de nuestras tradiciones, que es la 12ª tradición precisamente, y que nos dice, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Es por eso que cuando hacemos este tipo de eventos, nosotros en algunas ocasiones únicamente damos el nombre, ¿verdad? No para que, precisamente para guardar ese anonimato. Se han hecho entrevistas en la televisión donde también igualmente no puede aparecer la cara, ¿verdad? Y esto nosotros lo llevamos a los eventos donde de repente aparecemos. Antes de empezar el evento, damos esa información, que si dentro de las personas que están ahí reunidas hay algún periodista o miembro de la televisión, les rogamos que no divulguen nuestro nombre completo o que no aparezca nuestra cara, precisamente para darle la confianza a las personas que van a llegar de que lo que se dice dentro de un grupo, en el grupo se queda, ¿verdad? Entonces, esa es una de nuestras tradiciones, ¿verdad? Y que nosotros, los que ya estamos dentro de esto, pues tenemos mucho cuidado en cuidarla, en mantenerla. Sí, agregando un poquito a lo que decías del anonimato, esto pues nace precisamente por el temor. Los grupos pioneros que empezaron obviamente con el programa tenían el temor de qué dirá la sociedad, de que nosotros somos borrachos. De un lado teníamos una cara, de otro lado otra, obviamente. Entonces no querían que la gente se diera cuenta de eso. Posteriormente esto cambió, pero en nuestros grupos les damos la confianza a las personas nuevas. Es muy degradante que la sociedad sepa que uno padece del alcoholismo, aunque no está de más decirlo que es una enfermedad, pero desconociéndola como tal, nos da vergüenza que sepan que hemos perdido una capacidad para controlar el alcohol. Entonces, ver a una persona que entra a un grupo de AA como que da vergüenza. Entonces, nosotros les brindamos esa confianza. Usted aquí dentro del grupo es un compañero más, una persona más, no tenga ningún prejuicio de que al salir de aquí lo vamos a tildar que usted asiste a AA. De la puerta para afuera, si usted quiere saludarnos bien, y si no, nosotros no tenemos ningún derecho de romper su anonimato diciendo que usted pertenece a Alcohólicos Anónimos, con la finalidad de que las personas tengan confianza hasta que lleguen a un entendimiento de lo que es el programa, de lo que es la enfermedad y cómo pueden ellos recuperarse. Es algo fundamental. El anonimato, como leía mi compañero, es la base espiritual de nuestro programa. Proteger a nuestros miembros y no divulgar ni lo que dicen, ni cuántas veces llegan, ni qué es lo que hacen. Eso se queda ahí guardado para nunca salir. Como el juez quiere saber cuántas veces asistió al grupo, ¿eso ustedes le dan información también a los al gobierno? No, de ninguna manera. No estamos afiliados al gobierno ni a ningún organismo, y eso es algo importante. Esa pregunta es muy buena también. Nosotros no guardamos archivos de las personas que llegan, ni en la condición que llegan, ni por qué llegan. El juez ni la ley, nadie nos está cuestionando al respecto. Sabemos cuántos miembros somos porque nuestro organismo lo sabe, ¿verdad? Somos AA y estamos informados de eso, pero esta información no la damos específica a nadie, de quiénes son los que asisten, cuántas veces llegan y a qué llegan. Eso, de eso nosotros no hacemos uso de esa información con la ley. Sí, ampliando un poquito esto nada más, el juez se va a dar cuenta si es que el individuo ha sido mandado por la corte, y se va a dar cuenta porque a ellos les exigen una determinada cantidad de firmas. Entonces, cuando llegan a un grupo y llevan una tarjetita para que se les firme, para que comprueben que han asistido, ahí es donde ellos ellos tienen que comprobar, pero nosotros no mandamos esa información directamente, sino que ellos la llevan a donde están haciendo su programa, y ellos no sé si de ahí se la manden al juez, pero nosotros como Alcohólicos Anónimos no mandamos directamente ninguna información de este tipo. Esto, gracias. Sí, bueno, a mí nos gustaría saber el por qué ustedes hacen esta labor voluntaria. Es una forma, algunos lo consideramos, puede ser considerado un programa altruista, como le decía. Esta enfermedad es una enfermedad física, emocional, y la consideramos una enfermedad espiritual. Entonces, en el momento que nosotros colaboramos con alguien por alguna remuneración, cooperamos con alguien con algún costo, se pierde esa virtud. Cuando nosotros cooperamos sin costo alguno, es más creíble, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo de buena voluntad, lo estamos haciendo, como decimos, de corazón, la ayuda que se está brindando. Cuando ponemos de por medio algún costo, entonces el individuo o la persona se va a dar cuenta que son intereses económicos los que están manejando el movimiento. Y eso no, con nosotros no puede ser, ¿verdad? Nosotros lo hacemos. Y hay algo muy fundamental en esto, que pudiendo ayudar nosotros a los demás, sentimos, sabemos, consideramos de que nuestra sobriedad es más sólida. Nos sentimos mejor y con nuestra sobriedad más sobria, ya, más sólida. Ya. Sí, nosotros hacemos esto, bueno, en mi caso particular, porque como decía yo antes, estoy agradecido con el programa, porque me sacó de la vida que estaba llevando. Y también aprendí en el transcurso del tiempo que llevo ahí de que yo tengo que regresar la dádiva que se me dieron, que se me ha dado. Cuando yo llegué al grupo, hubo personas que se desvelaron conmigo, que me escucharon. Hubo ocasiones en que nos amanecíamos platicando. Y de esa manera, como decía mi compañero, ellos se estaban ayudando. Porque es así como funciona este programa. Un alcohólico ayudando a otro, ¿verdad? Entonces, al momento de que yo me pongo a platicar con otra persona, estoy asegurando que todo el tiempo que yo voy a hablar con esta persona, no voy a beber, ¿verdad? Y eso es el gran... Y yo por eso lo hago, ¿verdad? Por agradecimiento. Y pues alguien tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? De seguir diseminando este programa. Porque sabemos que el alcoholismo sigue matando gente allá afuera, ¿verdad? Y alguien tiene que hacer algo por nuestra comunidad. Gracias. Aparte, ustedes asisten, me estaban diciendo que asisten a otros lugares, hacen foros comunitarios. Bueno, antes de ir a esa pregunta, vamos a un corte comercial, a una canción. Ahorita regresamos. saeta. ¿Ustedes tienen eventos o se reúnen en alguna otra parte? ¿Hacen foros? ¿Dónde llevan información? Nos gustaría saber también. Sí, hay aparte de las reuniones diarias de los grupos, casi todos los grupos tienen reuniones diarias. Uno de los eventos, empezando por los grupos que regularmente se hace cada año, son los aniversarios de los grupos. Cada vez que un grupo cumple un año de tener sus puertas abiertas, hace un aniversario donde pues se da información al público, hay comida y un tipo de baile, un baile para que la gente se divierta un poco. Ese es uno. Por otro lado, hay otro tipo de eventos que realizan los comités. De los grupos salen enlaces, miembros que son enviados a formar parte de un comité, como lo es el Comité de Información al Público. Este comité asiste a o elabora ciertos eventos para informar al público o hace acto de presencia en ciertos eventos comunitarios como ferias de salud, ferias quizá de independencia o eventos que tenga la comunidad. Hay oportunidad de que este comité asista para formar parte o para poner una mesa de información de lo que es Alcohólicos Anónimos. Esto es un evento de los pequeños. Ahora, ya hablando a nivel más alto, servicios organizados, lo que conocemos como la OSG, la Oficina de Servicios Generales, tiene un evento grande cada año, que es donde reúne a todos sus miembros o a los representantes de cada área, que en su totalidad son 93 miembros. En su totalidad, con los de la oficina, vienen siendo 134 miembros que se reúnen cada año para ver cómo es que ha estado evolucionando Alcohólicos Anónimos, si estamos donde mismo, cuánto hemos avanzado, qué es lo que hemos hecho por el bien de la comunidad. Es un evento que tienen ellos de una semana, pero es una reunión de información de servicio, qué es lo que estamos haciendo. También este mismo organismo, que es la OSG, hace una convención cada 5 años. Ahorita acaba de pasar, fue en Atlanta. Enseguida mi compañero les va a dar un poquito de información al respecto, que es una convención también pues muy numerosa. Tenemos datos, pero prefiero que mi compañero les diga a cuánto ascendieron la cantidad de miembros de este magno evento, porque ese es uno de los más grandes, pienso yo. Sí, efectivamente, mira, yo tuve la oportunidad de asistir a la convención mundial. Como bien lo dice mi compañero, esta convención se lleva a cabo cada 5 años. Y yo tuve la oportunidad de asistir a esta que acaba de pasar en julio pasado en la ciudad de Atlanta, Georgia, la cual se llevó a cabo en el Georgia Dome, ¿verdad? En el estadio donde juegan ahí el equipo de fútbol. Y aún no tenemos las cifras exactas, pero estábamos hablando de arriba de 55,000 personas, ¿verdad? Y pues eso fue un evento pues que yo no había vivido, ¿verdad? Un evento donde ver tanta cantidad de personas y que todos estábamos ahí por el mismo objetivo, que todos comenzamos en una ocasión con una cerveza en la mano, ¿verdad? Y ver a toda esa gente que hoy en día comparte sus experiencias, pues fue algo para mí realmente maravilloso. Yo no había tenido la oportunidad de estar en una convención mundial. Ya había estado en una convención nacional, he estado en las del condado, ¿verdad? Pero este evento fue magnífico. Y repito, se lleva a cabo cada 5 años, ¿verdad? Y donde pues están representados, en esa ocasión estuve en el desfile de banderas, 77 países representados, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de hablar con los compañeros de Colombia, de Chile, con unos de Alemania, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de compartir en una mesa un desayuno. Y fue algo hermoso, fue algo muy bonito. Ojalá que la gente que pueda escuchar esto y que crea tener problemas con su manera de beber, pues que se dé la oportunidad de conocer esto. Realmente, pues, ¿qué más puede pasar? Lo único que puede pasar es que si no le funciona a ellos, ellos tal vez puedan conocer a alguien, ¿verdad? De su familia, vecinos, amigos, que sepan que tienen problemas con su manera de tomar, y ellos pueden ser el conducto para que esta persona llegue, ¿verdad? Así es que, pues, nosotros queremos invitar a la gente que se dé la oportunidad de conocer esto. Si nos pueden repetir otra vez el número para las personas que estén interesadas en querer comunicarse con algún grupo de AA. Claro que sí, el número de teléfono es 714-541-7225. 714-541-7225. Ahí ellos tienen que preguntar por alguna persona o simplemente tienen que decir: yo tengo problemas con el alcohol. Sí, en el momento que llama a este teléfono, regularmente están ahí al atender el teléfono algunos miembros por cuestiones a veces laborales. Si no hubiera alguien que atienda esta llamada, hay una grabación, la cual los compañeros que estén al cargo de este servicio van a darse cuenta quién llamó y regresan la llamada dándoles la información de dónde están los grupos, o si es posible, como es un comité que puede hacer el trabajo de ir y hablar directamente con esta persona. Para eso es este teléfono. Pueden asistir, pueden ir y platicar con la persona que necesita la ayuda. Pero siempre va a ser contestada su llamada. Si en caso no hubiera quien conteste en el momento, se sugiere dejen su mensaje, su petición o lo que ellos necesiten, y se les va a dar la ayuda necesaria respecto a lo que es el alcoholismo. Una pregunta. Si yo no sé si mi vecino, si mi padre, mi amigo, mi familia, alguien que yo tengo cercano mío, miro que le gusta tomar o toma, pero yo no sé si decir él es alcohólico y merece la ayuda. ¿Cómo una persona puede identificar eso? ¿O cómo se maneja eso? Mira, nosotros normalmente conocemos a nuestros vecinos, lo que acabas de decir, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad? Tal vez que cada fin de semana está tomando. Nosotros que ya vivimos esto, sabemos cuando la persona necesita la ayuda. Ahora, hacerle entender a esa persona que necesita la ayuda es lo difícil, ¿verdad? Se le puede invitar, ¿verdad? Si se tiene la confianza, se le puede invitar a que asista a un grupo de Alcohólicos Anónimos y que ellos tomen la decisión a través de escuchar la información que se le va a dar, a través de que vean el folleto que se le va a dar, el folleto que hablaba mi compañera al principio. Y ahí vienen las preguntas, ¿verdad? Y si se identifica, pues solamente la persona que está sufriendo la enfermedad es la que puede decidir. Desgraciadamente, nosotros que ya estamos dentro de la comunidad sabemos que el programa no es para el que lo necesita, sino para el que lo quiere. Porque si fuera para el que lo necesitara, realmente los grupos de Alcohólicos Anónimos no bastarían, ¿verdad? No cabríamos en el condado de Orange, ¿verdad? Pero efectivamente, pues es la persona la que tiene que decidir, tiene que tener el valor de decir o de dar su primer paso y decir: necesito la ayuda, ¿verdad? Y es así como va a funcionar esto. Sí, mira, ahondando un poquito a tu pregunta o agregando un poquito a lo que efectivamente dijo mi compañero, por experiencia propia, sabemos que una persona que se toma 2-3 cervezas o una cerveza diaria lo hace con satisfacción y no vuelve a probar otra cerveza hasta quizás dentro de otros 2 días o al siguiente día, solo la toma por placer porque le gusta el sabor y ahí se quedó, no hay más problema. Pero sabemos que aquella persona que se toma una cerveza y pierde la capacidad para controlar esa bebida y el alcohol lo hace cambiar su forma de ser, sus actitudes, su forma de hablar, hay muchas cosas que el individuo que tiene problemas con el alcohol hace a través de ingerirlo, pierde su capacidad hay muchas cuestiones. Cuando uno se da cuenta de eso, nosotros por experiencia decimos, todo aquel que el alcohol toma posición de su mente y lo hace hacer cosas que no haría en su sano juicio, puede considerarse un alcohólico. Simple y sencillamente nosotros no lo podemos decir que es alcohólico. Él lo tiene que reconocer, ¿verdad? Nosotros no estamos capacitados, pero de antemano sabemos que todo aquel que pierde la capacidad y el alcohol lo hace hacer cosas diferentes, es que ya tiene problemas con el alcohol. Yeah. Bueno, pues yo pienso que ya estamos al final de la entrevista. ¿Algo más que quieran ustedes agregar? ¿Quieren repetir otra vez la página web? Sí. O el número de teléfono, si lo quieres volver a repetir. Sí, el número de teléfono es 714-541-7225. 714-541-7225. Y ahí nada más, hablen, que digan tienen un problema y están dispuestos a ayudarle. Ahora sí, ¿algo más que quieran agregar? Solamente pues agradecerles por la oportunidad de acercarnos al público, a las personas que consideren que les puede ser útil este programa. Obviamente me parece que posteriormente estaremos aquí con ustedes con un poco más de información. Gracias por la oportunidad que nos dan de transmitir este mensaje. Muchas gracias. Consejo a aquellos que agarran el vicio: no se olviden de sus padres, ni mucho menos de sus hijos.